Mirá, en el 85 ya sacó un disco, uno tenía 10 años nada más, pero ya andaba ahí dando vueltas con los equipos, metido adentro desarmando alguna radio vieja, a ver cómo, por qué salía el sonido por ahí. Hacíamos esas cosas, porque no teníamos internet, no teníamos WhatsApp, no teníamos No celulares y teníamos teníamos celular, claro. Che, desarmar Maurito, cosas viejas a ver qué pasaba. qué calor hace, hermano. Mamá. Vos sabés que cuando estaba por salir al aire, yo pensaba, no voy a decir que hace calor, si todo el mundo se da cuenta que hace Claro. calor, ¿para qué lo vamos a decir? Pero sí, también está bueno decir que quizá a la tarde venga un alivio, porque están pronosticadas algunas tormentas aisladas para la Sí, tarde. espero que sean Ojalá ciertas que esta venga el vez. alivio. Sí. Bueno, después de eso ya no lo podemos manejar. La verdad o la posverdad del servicio meteorológico no lo podemos manejar, así que ojalá que venga el alivio. Pero la verdad que se está esperando y mucho, porque son muchos días de mucho calor y sobre todo porque a la noche no refresca. Y ahí está el problema. Porque anoche eran las 3 de la mañana y a mí me tocó levantarme un Sí. par de veces a la noche. Y la verdad que estaba igual que a las 11 como me había acostado. O sea, no había cambiado en nada. Y eso también hace que el día parece que no transcurriera, como que no hay matices en el día. Y hace calor todo el día, desde la mañana hasta la noche, tarde noche y también a la madrugada. Entonces nos Sin levantamos a la descanso. mañana, claro, sin descanso. 7 de la mañana ya hace calor, imagínate, a las 10, 10 y pico a esta hora. Así que nada, un poco de agua, andar por las sombras si te toca andar en la calle. Y si no tenés que andar a la siesta por alguna cosa muy urgente, no lo hagas y espera un ratito a la tarde y siempre con una botellita de agua como para ir hidratándose. Nosotros andamos en la calle y la verdad que en el verano andamos buscando información, andamos buscando noticias, algo para contar, a ver qué pasa, a ver qué no pasa, alguna queja, ya lo hemos contado más o menos de todo. Y también hemos contado que en la calle te encontrás con muchos vendedores ambulantes y lo hemos reflejado acá, hemos contado historias de vendedores de tortas fritas, de panes caseros, de pasteles, de alfajores de maicena. Hay gente que vende productos de limpieza en la calle. Otras personas que pusieron una pequeña verdulería en la calle, cuando ustedes recuerdan ahí en la zona del norte, cuando se hicieron todas las obras que la municipalidad cortó durante mucho tiempo una calle, dos personas pusieron una verdulería en la esquina con unos cajones porque no podían abrir su local. O sea, vos en la calle vos ves que venden de todo. Pero hoy me topé con un vendedor que la verdad que me sorprendió. Y después le voy a mostrar la foto ahí que saqué, medio alejado porque no quería que se viera la patente del auto. Pero hay un tipo, una persona que está parada en la Ruta Nacional 5 a la salida de Santa Rosa al este, entre las dos estaciones de servicio, entre la ACA y la YPF de la 606. ¿Sabés qué vende o saben qué vende? Vende pendrive con música. El tipo anda en un auto, puso un cartel, unos cartelones impresionantes que dice pendrive con música variada, Ya te lo tiene 32 armadito, te armó gigas. una playlist él a su gusto, digamos. Te O arma una play. El tipo es un DJ Muy bien. que vive en Neuquén, que está de paso por La Pampa y que se va para el Paraguay. Muy bien. Y el tipo, la verdad que me sorprendió, no quiso hablar con nosotros, no No quiso quiso, hablar qué al aire, lástima. pero no quiso, no Andá a quiso. saber en qué Pero anda, me ¿no? Pero. acerqué para. Nah, bueno, a mí me pareció que andaba, no sé si en algo raro, pero en algo No será Quader, que no se ¿no? alcanza a explicar, que tiene que ver con la venta de pendrive. Por eso es que me parece que se va al Paraguay. Me parece que viene por ahí la mano. Está ¿Por qué? Porque bien. me dijo que está complicada la compra de pendrive. No se consigue en pendrive. Y él trabaja de eso. El tipo descarga música, la pone en los pendrive y los vende. Bueno, Mirá el vos. tipo te vende un pendrive de 32 gigas con 4.500 canciones a 35 mil pesos. Si Ajá. quieren, va a estar por un rato porque tiene miedo que le caiga a la municipalidad y le pida algún permiso para vender. Va a estar por un rato ahí y después dijo, me voy un rato al lago. Al lago es la Laguna Don Tomás. ¿Qué? Quiere descansar un poco ahí. Le Ah. dijeron que ahí había un lugarcito para descansar, para tirarse, para dormir un ratito. Y sigue viaje hacia el Paraguay. Pero la verdad que me llamó un poco la atención. Digo, un tipo que saque un cartelón grandote y diga pendrive con música variada. Y ahí me dijo que trae de todo, folclore, tango, cumbia, cuarteto, rock nacional, rock internacional, bachata, salsa. merengue. Lo que tengas ganas de escuchar, vos ponés el pendrive y dice que funciona bien y se escuchan todas las canciones. Y le pregunté por la calidad de las canciones. Me dijo que están bien, que se escuchan bien, que son de buena calidad. Así que nada, la verdad que me sorprendí un poco, por eso se los quería comentar. Un tipo que se puso ahí en la Ruta Nacional 5, ahí cerquita de la calle Tello, donde pusieron unos semáforos hace un tiempito atrás, y el tipo te vende pendrive con música variada. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Después, capaz, ¿qué pasó? No tengo idea del precio que tiraste, si está 35, acorde, 35. Mira, en las redes sociales están vendiendo lo mismo en 30, uh-huh. Que te cuesta, o sea, un poquito más bien. Si te lo mandan a tu casa. Está bien. Bueno, Maurito. Pero bueno, hay que ver la calidad de las canciones, que cómo viene la mano. Pero bueno, si tenés ganas de escuchar un poco, ahí tenés un pendrive y ponés música. Pero me sorprendió que en la calle ahora también vendan pendrive con música variada. Dale, nos reencontramos cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista exterior es Mauro Monteiro, en este verano kermesero mañanero, haciendo él mismo también de Busca Vida, porque tenés que encontrar una noticia hoy en día, ¿eh?